sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Y así comenzamos una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el Dial AM, donde por supuesto lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos trabajando con inmenso placer para ustedes. Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del espacio está Génesis Ochoa y Wilitza Arcaya. En los controles está César González. Y en la conducción, por allá, Daniel Lara y por acá, Neomar Hernández. Todos los días se lo digo, pero tomen el consejo, que es por su bien. Pueden vernos y escucharnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si usted además quiere escucharnos en diferido, puede ingresar a los portales que tienen colgadas todas las emisiones de nuestro programa. Son ellos aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelaalpunto.com y lacabilla.com. Allí pues podrá usted conseguir todos nuestros programas precedentes para que los escuche. Si quiere comunicarse con nosotros, tenemos abiertas las cuentas de Twitter. En principio la de la estación, que es @rcr750. También a su disposición la cuenta de Twitter del programa, @yasinosva. Si quieren comunicarse con Daniel, está en @delaraf. Y si quiere comunicarse con Omar Hernández, puede hacerlo a su cuenta personal de Twitter, @NeoAdolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación en esta emisora en todos sus programas es el sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456, 3456, indicándonos su nombre, y con mucho gusto leeremos su comentario al aire. Eso tiene un costo de un bolívar fuerte más básico más IVA. De la misma manera, tienen nuestro canal permanente en Facebook, nuestra página de Facebook, y así nos va en Facebook. Dele me gusta a nuestra página en Facebook, y así nos va. Y por supuesto, interactúe con nosotros a través de la mensajería de Facebook. Allí, en nuestra página también, por supuesto, leeremos al aire su comentario. Debemos agradecerle a la gente de Radio Latina en Cantaura, que retransmite este programa para el oriente del país. Y para la gente del occidente, nos retransmite Radio Broyeros FM en Coro. Para toda la serranía de Coro, Curimagua, Judivana, toda esa zona. Todo. Las piedras, toda esa zona por ahí. Les agradecemos muchísimo por estar en sintonía. La tarde de hoy ha habido manifestaciones de opositoras a lo largo y ancho del país. Creemos necesario, ante eso, escuchar lo que tienen que decir ustedes sobre esta jornada de protesta que hubo a nivel nacional. En tal sentido, hoy no tenemos invitados, sí tenemos invitados. Los invitados son los ciudadanos que hoy decidieron participar en las jornadas de protesta, o los que siendo opositores decidieron no participar, o los que como son chavistas se fueron a las jornadas de apoyo al chavismo. Tenemos los micrófonos abiertos para que puedan entonces llamarnos al 482-9750 y decirnos, usted fue para actividades, no fue, se mojó, fue a caravanear o fue a cacerolear. ¿Qué fue lo que hizo usted hoy? ¿O cuál es su opinión sobre la jornada? Están abiertos los micrófonos para que puedan participar. Pues yo no sé si tú pasaste hoy por el centro. Sí, yo estuve en el lugar de los hechos. ¿Dónde estuviste? Yo fui a constatar a ver qué es lo que estaba haciendo, bueno, mi gobierno para resistir esta embestida imperial. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver cómo está el apoyo de fuerza. Pues, ajá, lo viste. Cómo se está nucleando mi gobierno para aguantar toda esta embestida. Entonces yo pasé en primera instancia por el puente Yaguno. Ajá. Y ¿qué viste ahí? Yo no sé si estos son cosas de la fortuna o no sé qué, pero entonces yo estoy pasando por el puente Yaguno y tienen un muñeco inflable de estos gigantes de Chávez y el que quiera desmentirme, pues que vaya allí al puente Yaguno ahorita porque lo deben tener allí. Y yo no sé si es que lo estaban montando o lo estaban desmontando, pero en todo caso, cuando yo pasé por allí, el muñeco se estaba tongoneando de un lado para otro y tú sabes que el puente da para abajo hacia la avenida Baral. Bueno, y el muñeco de Chávez estaba como borracho yéndose para la avenida Baral y entonces lo jaloneaban de aquí para allá para ver si lograban enderezarlo. El muñeco estaba en modo Carneiro. Lo has dicho tú. Entonces, luego más abajo, por la misma avenida Baral, me consigo con la Plaza Diego Ibarra, que entiendo es el sitio que había dispuesto el chavismo para que hoy se congregaran allí los fieles del chavismo, pues, del presidente Nicolás Maduro, los seguidores de Nicolás Maduro. Entonces, yo paso por allí y yo digo, ¿pero esto qué pasó? ¿Esto fue la lluvia? ¿O es que esto no ha comenzado? ¿O es que ya comenzó, ya transcurrió y entonces ya terminó? Y entonces, porque ahí no había nadie. Yo pasé, ya terminó. Debe ser que ya terminó. Ya terminó el fervor. Debe ser que el fervor fue de media hora. Entonces, yo pasé por allí. No, en realidad fue de 17 años. Y ya se acabó, pues. Esa es una buena... Es una buena imagen que tú nos estás dejando, es verdad, un fervor de 17 años y que se extinguió, claro, como los fuegos fatuos. No. Estábamos hablando de ese cuento de Arturo Lalpietri y ahora me viene a la mente esa expresión. O como dice aquel poeta, porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre y hasta la belleza cansa y el amor acaba. Hoy hemos venido en tono literario acá. Ya pueden ver ustedes, y programa. Poético. Mira, yo sí estuve en el centro fuego de Caracas. Fatuo. Yo hice un recorrido también por Caracas, estuve en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, porque yo me metí, yo entro a ver todo aquello, veo de qué está hablando la gente, escucho, me monto en autobús, veo qué dice la gente que está montando el autobús. Vi a una aglomeración de gente arriada en las escalinatas del Calvario. Lamenté muchísimo la militarización de las concentraciones oficialistas con estos milicianos. Y llegué, hice un recorrido por varias zonas por allí, llegué a Plaza Venezuela, donde tenían montada una tarima frente a la sede administrativa del CNE. Allí esa tarima la desmontaron cuando empezó la lluvia. O sea que así están las cosas. Pero vamos a ver qué vio la gente que nos escucha, que seguramente tendrá mucho que decir. Vamos a escuchar, ya tenemos llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Con quién tengo el gusto? Sí, la escucho. Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Antonio González. Adelante, Antonio. Mira, no te felicito porque está de más. Es un tremendo programa. Gracias. Pero yo les quería hacer una sugerencia porque así como ellos creían a la oposición para que oyeran ese video que pasaron de Carlos Andrés Pérez en Twitter, que pronosticó todo lo que nos está pasando en el año 97. Uh-huh. Claro, sí. Nosotros pusimos aquí ese audio una vez en la sección Voces de la Democracia, antes de que se popularizara, por cierto, sí. En Twitter, pusimos ese audio de una entrevista que le hace Marcel Granier en primer plano a Carlos Andrés Pérez, donde Carlos Andrés Pérez dice, este hombre va a ser un dictador, vamos a hacer una dictadura, van a anular los partidos políticos, va a desaparecer la democracia. Uh-huh. En aquel entonces, la moda nacional era, no vale, yo no creo. No, porque Venezuela no es Cuba. Bueno, y es verdad, Venezuela no es Cuba. Por lo tanto, tenemos nosotros los arrestos de no dejar que esto termine. Mire, Venezuela no es Cuba, pero yo creo que la entrevista, hay dos entrevistas, está esa de Marcel Granier y está otra que le hizo, yo creo que en el mismo año, y si no es del 97, es del 98 o 96, de un periodista colombiano, que no recuerdo su nombre. Jorge Cura. Ajá. Y él allí dice exactamente lo mismo, o sea, no estaba haciendo garabatos en el aire Carlos Andrés Pérez. Sabía Carlos Andrés Pérez que no era un hombre que tenía gran formación académica y que no eso lo hace menos, pero que no tenía estudios de posgrado ni mucho menos. Sabía por esa, digamos, esa templanza y ese correr por la vida política del país cómo iba más o menos a decantarse esto en los años venideros. Y lo hemos visto constatado en la realidad durante todos estos años. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Ay, con Laura Díaz, de aquí de Los Teques, Estado Miranda. Hola, Laura, qué gusto, adelante. Los felicito a todos. Gracias. Me gusta su programa. Les digo que estuve en la concentración en la plaza, en el centro plaza de Los Teques, porque nuestro alcalde aquí no nos dejó participar aquí en el CNE. Nos llenó de, ¿cómo se dice?, de autobuses traídos de otros lados. y gente de otros lados. Pero sí estuvimos protestando y estamos todavía. Muy bien. Y los felicito. No, gracias. Gracias a ustedes por llamarnos y por su sintonía. Garcés es el de los rulitos. Sí, podría ser una cuña de champú. El que no ha faltado a la calle y Chávez se burlaba de él en cadena. Por allá debería en video. Dedicarse a eso, a hacer cuña de champú en vez de ser cuña de champú. Él es ingeniero. Yo chao cuento de Garcés aquí más de una vez, de que iba para allá para la Facultad de Ingeniería de la UCB. ¿A qué? Porque tenía planchas estudiantiles. Ah, las financiaba. En las elecciones estudiantiles, el liderazgo de la dirigencia estudiantil, él siempre tenía una planchita que la financiaba ya. Yo no sé dónde sacaba la plata. Y ganaba. ¿No? Pero lo querían mucho eso. ¿Y ganaba? No, la plancha nunca ganó. Creo que ganó una vez porque se dividió la oposición, cosas de la vida. Pero tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Adelante, Carlos. Ajá, buenas tardes, caballeros. Gracias. Me alegró mucho en la marcha del 1 de septiembre cuando pasé frente a Radio Caracas Radio y la gente les gritaba a ustedes, valientes, valientes. Qué bueno. Ajá. Eso es una verdad porque estuve presente y lo digo en nombre de todas las miles de personas que pasamos frente a ustedes por la Avenida Páez y que el diputado del PSU, Edwin Rojas, nos invisibilizó. Una palabra que ellos están tratando de poner... de moda, sí. Porque la gente que marchó desde Montalbán, La Fuente, La Paz, Vista Alegre y todo el paraíso, bueno, esa gente nos están tratando de invisibilizar a nosotros. Así es. Y José Vicente que dijo que la Rangel, que la marchita era solamente 30.000 personas. Así es. Bueno, yo apoyo realmente, es una mega marcha como la que hubo el 1 de septiembre, mega por lo del millón de personas que fueron. Cuando yo iba marchando por la Avenida Victoria, ya la gente, comunicándose por celular, decían, ya no cabe una persona, no sabemos si ir hacia adelante o hacia atrás, en Altamira. Entonces yo llegué hasta el elevado de las Mercedes y realmente no se veía hacia dónde ir, porque de verdad que el río de gente era incontable. Entonces yo apoyo la idea que dijo el amigo Neomar ayer, justamente como que estamos en sintonía, porque pensé en una mega marcha nueva, pero en apoyo a la mayoría de la Asamblea Nacional. Así es. Y en apoyo a la eficiencia del TCJ para colocar a los diputados que tienen 9 meses, desde hace 9 meses que no hay diputado en el Estado de Amazonas. Así es. ¿Por qué no resuelven eso con eficiencia, celeridad y transparencia? Así es. Y también una mega marcha donde diga a las rectoras del CNE que se les vence el periodo, también decir la fecha del revocatorio, pero también la fecha en que van a entregar su cargo. Buenas tardes, mis amigos. Bueno. Muchas gracias, Carlos, por tus conceptos y por tu participación. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andreina Martínez. Adelante, Andreina. Yo tengo tres cosas por decir, con el permiso de ustedes. La primera es que considero que hizo falta más contundencia en esta protesta en cuanto a la convocatoria y al llamado y a la fortaleza que tuvieron en comparación al 1 de septiembre. Pero yo creo que se debe a la premura del a ver, era hoy, ¿no? Sí. Sin embargo, creo que hacía falta tener la contundencia que hubo el 1 de septiembre. Esa es una. La otra es que qué lamentable es que sigan usando al expresidente extinguido ya para seguir haciendo movimientos. ¿Hasta cuándo? Ahora son con los muñecos inflables. ¿Por qué? Sí. ¿Porque pesa menos o no sé? Y la tercera es que mucha de la gente que va convocada por ellos trabaja en organismos públicos, como yo, por ejemplo, y vas a veces obligado, porque ¿qué vas a comer? Eso es algo que la gente no ha entendido. La convocatoria creo que debe haberse hecho con más fuerza en Caracas, porque Caracas definitivamente es lo que a ellos los impacta, es lo que a ellos los mueve, y también lo que los descontrasta. Entonces, creo que hace mucha falta. Lo último que quiero decir es que hace falta también apoyo a los presos políticos. Fortaleza con eso y seguir propiciando que haya movimientos para que la gente se entere que esa gente está. ¿Cómo es posible que el SEBIN tenga una cárcel llamada La Tumba en un sitio donde no tiene que haber cárcel? Tal cual. Así es. Bueno, Andreina, no, completamente de acuerdo, Andreina. Fíjate que nosotros ayer hacíamos un comentario que me ha traído también algunos comentarios a favor y en contra, porque, a los compañeros, mis compañeros de partido, a los ADECO, a veces no les gusta que uno diga algunas cosas. Pero mire, yo sigo pensando lo mismo, no estamos para fiestas de aniversario del partido. ¿Cómo no? Acción Democrática que va a cumplir 75 años, es verdad. Es un logro, ¿no? Tenemos que sentirnos orgullosos como es, de eso. Sí, claro, ¿cómo no? pero primero que el orgullo está en la lucha por la democracia, porque para eso nació Acción Democrática. Uh-huh. Entonces, estamos ahorita entonces en una jornada para elegir la novia blanca. Bueno, y nosotros estamos ahorita, ¿nosotros somos qué? ¿Somos un partido o somos la Casa Miss Venezuela? Entonces, estamos ahorita en medio de una lucha donde hay una cantidad de presos políticos. En este año que ha pasado, nos mataron un secretario general del partido en Guárico, nos asaltaron casas del partido, nos metieron presos compañeros de partido. ¿Qué pienso yo que deberíamos hacer? En vez de estar haciendo un certamen de la novia blanca, ¿okay? Vamos a nombrar novia blanca simbólica a todas las mujeres que están presas por razones políticas en Venezuela. Por ejemplo, vamos a hacer militantes del partido, vamos a emitirle un carnet del partido a todos los presos políticos, sean o no sean ADECO. Porque vamos a asimilarlo como militantes de Acción Democrática, como simpatizantes. Vamos a decir, bueno, aquí está a todos, hasta Leopoldo López, a todos vamos a emitirle un carnet de Acción Democrática. ¿Por qué? Porque nos vamos a sumar al reclamo por la libertad de todos estos presos políticos haciendo los militantes del partido. Vamos a hacer una jornada de protesta el 13 de septiembre, que es el día de aniversario de Acción Democrática. Vamos a reivindicar la figura de Rómulo Gallegos, cuyo cadáver fue profanado por órdenes de este régimen. Vamos a hacer una jornada de protesta frente a esa infamia, a esa verruga en la cara de la nación llamada La Tumba en Plaza Venezuela. En medio de la ciudad, por Dios, en medio de la ciudad hay una cosa espantosa como La Tumba. Vamos a hacer una protesta allí. La Juventud de Acción Democrática. La Juventud de Acción Democrática tiene que entender el rol histórico que le correspondió a los jóvenes del pasado y el rol histórico que le correspondió ahorita, con la cantidad de jóvenes que hay presos, estos dirigentes estudiantiles tras las rejas, el dirigente estudiantil más importante de la contemporaneidad venezolana, que es John Goycochea, está preso en un calabozo donde lo ponen, tirado en el piso ahí, en condiciones infrahumanas, y no le dejan pasar la comida, y como están los demás presos también, de la misma forma siendo torturados psicológicamente con esas terribles condiciones en las que están. Vamos a protestar eso, no estamos para fiestas, ni para francachera ni para brindis. Cuando esta gente no come, cuando esta gente anda en esta... Aparte de eso, que la masa no está para bollo tampoco, para estar gastando real en una fiesta. Es la realidad. Tenemos dos oyentes antes de hacer el primer corte y les rogamos brevedad. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Pedro Hernández de Barquisimeto. Hola, Pedro, qué gusto oírte desde allá de Lara. Cómo no, aquí la concentración estuvo espectacular, bastante buena. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Y ustedes indudablemente que son un binomio perfecto. Neomar, Daniel Neomar. Gracias, vale. De la comunicación. Quería preguntarle a ustedes qué veracidad hay de una información que recibí de que hay un... ¿Cómo es el apellido de él? Goycochea. Goycochea le dio un infarto. No tenemos esa información. Lo que sí ha sido denunciado por sus familiares y por sus abogados y compañeros de militancia es que a John lo tienen en un calabozo en el que está en condiciones infrahumanas, en un calabozo que tiene expuestas las aguas negras en los alrededores. Que le dan alimentos descompuestos. Le han dado alimentos descompuestos porque a la familia le llevan alimentos, entonces se los esconden, sí. Y cuando se los pasan ya la comida está podrida. Uh-huh. Las acusaciones que les están haciendo son terribles. Hoy me he enterado, porque me dijo una persona conocedora de los intríngulis del juicio, que a Carlos Melo lo sueltan, uh-huh, porque originalmente lo agarran porque creían que era de voluntad popular. Ah, porque la cuando ven que el tipo no es de voluntad popular, lo suelta. Es una racia contra voluntad. Entonces, popular. Esas cosas también hay que decirlas, porque uh-huh, lamentablemente la jornada que hay. Aquí no puede haber una diferencia entre, porque es que está preso no es del partido mío. No. Es que la unidad es una sola. Es que todo el mundo está en la picota, Daniel. Y aquí el que se descuide pierde. El que se descuide lo manda para el pote. Uh-huh. Y hay que estar pendiente de los presos políticos, porque tú no sabes cuándo mañana le toca a un familiar de uno o a uno mismo. Sí, uno no sabe. Por eso. Y tenemos una última llamada antes de irnos al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Con quién tengo el gusto? La señora María, ¿cómo están? Hola, María, adelante. Mire, yo le quería preguntar a Daniel, uh-huh, ¿quién tuvo estómago esta mañana para ver a su gobernador en Globovisión? Mira, tuve estómago y tuve más hígado que él. Vi la intervención del gobernador Carnero esta mañana en el programa Primera Página. A Carnero no le queda hígado. Yo les invito, bueno, yo creo que él nació con dos hígados porque no hay explicación científica. Científica no hay, ¿no? Para ese estado calamitoso en el que se presentó esta mañana, parecía el propio pescado dañado, como tenía los ojos como un pescado dañado. Entren en albarguense.com. Me disculpan la cuña, no es cuña. En albarguense.com está una reseña de la intervención que hizo Carneiro. Carneiro dijo que el chavismo está en su mejor momento. Qué bueno, ¿no? Eso lo dijo él esta mañana. Yo dije, caramba, el chavismo, claro. Y la gente entonces dice, por las redes sociales del Varguense, han dicho, claro que está en su mejor momento porque está terminando. ¿Verdad que sí? Lo mejor que tiene el chavismo es que ya se está acabando. Ah. Vamos al corte comercial y ya venimos con más comentarios de ustedes. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hay un estado clínico que tiene que ver con los abusos y los excesos de la ingesta de alcohol y se llama delirium tremens. El delirium o el delirio puede ser causado por muchas cosas, pero el delirium tremens, entiendo yo, específicamente tiene que ver con el abuso que se hace del alcohol. Y cuando usted está en ese estado, usted comienza a ver cosas que no existen. Probablemente ve enanitos verdes y ve toda esa cantidad de cosas. Son conjuntos. Esa mañana, en los enanitos verdes, si me acuerdo, yo soy los 90. Bueno, y probablemente lo de esta mañana tiene alguna explicación vinculada con esa área de la medicina, ¿no? Creo yo. Mira, hay una cosa importante antes de seguir con los oyentes y les avisamos de una vez que en cualquier momento puede venir Cadena de Radio y Televisión, porque entiendo que el presidente está en un acto de graduación de funcionarios de la, ¿qué? La Policía Nacional, me imagino yo. Sí, ya está allí, aunque no está dispuesto para hablar, pero puede venir en cualquier momento. Una información importante, Daniel, que ya circula entre varios medios. Vicepresidente de los Estados Unidos pide respeto a la Constitución y que se haga referendo revocatorio en 2016. Esto en el contexto de la conferencia anual de la Corporación Andina de Fomento, la CAF, que está de aniversario, está cumpliendo 20 años la CAF. Y entonces, en esa asamblea habló el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y nuevamente remachó y ratificó el petitorio de que tiene que hacerse el referendo este año. Vamos a ver qué hace el gobierno. Hoy los CNE regionales, uh-huh, muchos no trabajaron, muchos bajo la orden y la égida de Socorro Hernández se fueron de vacaciones por hoy, porque, bueno, está muy asustado porque dice que la gente está propiciando violencia y todo lo demás. Si le tienen miedo a una cacerola, yo no te puedo ni contar. Bueno, aquí nos dice Jesús Tadelmo, estoy de acuerdo con ustedes, aquí no estamos para celebradera, porque la celebración tiene que ser presión de calle, y yo celebro cuando nos den fecha de revocatorio. Mari, desde España, dice que ya no leemos su mensaje. No es verdad, Mari. Aquí estamos siempre leyéndote, y nos dice, ¿qué les parece la casualidad de la vida? Aparece Isaías Rodríguez y también el testigo estrella Giovanni Vázquez. Así me dijeron. Sí. Que reaparecieron esos dos. ¿Sabes esos, dónde? ¿Dónde? Giovanni Vázquez lo están metiendo como uno de los integrantes del plan golpista. Lo dijo tu amigo Gustavo González López, el que tú nunca recuerdas tú el nombre de Tortuga tu amigo. Ninja. No, González López, una tortuga, se disfraza. Él es el único hombre en la historia de Venezuela que aparece frente a la cámara con un chaleco antibala. O sea, como un carnaval. Bajo techo. Permanente. Le tiene miedo a la luz de la cámara porque hay veces que lo van a disparar. Sí, no, él dijo que Giovanni Vázquez, que es el testigo estrella aquel del caso de Danilo Anderson, está metido. Entonces después pues, parece que dijo, no, pero no me crean mucho porque ustedes saben que la veracidad de lo que dice Giovanni Vázquez no es totalmente creíble. Imagínate, ¿no? Entonces, tú, lo que nos gastamos nosotros como policía. Alejandro Caramés, tremenda idea, Daniel, los presos políticos están hoy ahí por nosotros, no más presos políticos, referendo ya este año. Rosa de Macuto nos dice, parte de la zona del Rincón, en Maiquetía, está sin luz desde las 8 de la mañana porque se quemó un transformador, según dice Corto Elec. Bexi Hurtado, completamente de acuerdo, no es tiempo de fiesta, es tiempo de renovación, de compromiso y proponer salidas. Para eso cumple Adel. Aquí nos dice también Elizabeth Mago, 15 horas sin luz ni agua en gran parte de San Antonio de los Altos. Y Jesse, divino él en Austria, gozando de nuestro dinero. Sí. Por aquí nos dice también Carlos Vera. Buenas, amigos cabilleros. Estoy de acuerdo con lo que dicen. Hay que salir a protestar por todos nuestros presos políticos. Luto activo. Isabel nos dice, impresionante la estatua de Chávez que están colocando en Margarita. Y voto por la señora que caceloreó a Maduro en Villarrosa para que la nombren la novia blanca. Oye, qué interesante propuesta. Es como la gente, el saber popular, es increíble, ¿no? Mari Ortiz Toral está muy preocupada porque dice que hoy está de acuerdo conmigo en todo. Es un peligro, Mari. Te estás radicalizando, es Mari. Mari, cuidado. Vaya al médico, mira, Mari. Nos dicen también y nos saludan a través del sistema Dilo. Del siguiente modo, nos preguntan también por la situación de John Goicoechea. Al parecer hay una bola rodando con esto de que le habría dado un infarto a John Goicoechea, pero no hay información certificada. Lo que está es en una celda de castigo de un metro por uno por uno, una cosa así. Y todo lo demás, pero mira, tenemos sobre el llamada. Estado Vargas, Gladys Requena, ¿qué hizo? Aquí dicen, Buenas tardes, la profesora Gladys Requena no se acuerda y tiene que agradecerle a la Cuarta República cuando su hija estuvo muy enferma y la cual murió. Ella realizó rifas y se realizó un concierto. Vino Trino Mora al estadio de Catialamar, esto con el fin de recaudar fondos para su tratamiento. Uh-huh. Quien la ayudó, Chávez, fueron los escuálidos. Ella va a pagar y no sabe cuál es el rencor que tiene hacia ella la oposición aquí en el estado Vargas. No la queremos, dice Ana. Eso es verdad. La gente conoce. Ella era del MAS, ¿no? Mira, Gladys Requena estuvo en todos los partidos de la izquierda en el estado Vargas y a todos los dividió. Tú le dices generala de división. Ella era una general de división. Mira, estuvo en la Liga Socialista, la dividió. Uh-huh. Estuvo en el MAS, la dividió. Estuvo en la Causa R, la dividió. Uh-huh. Estuvo en el MBR y lo dividió el MBR. Ella se fue del MBR cuando la constituyente se lanzó fuera del Quinoa Chávez. Uh-huh. Después regresó. Después se subió al PSU, se peleó con Carneiro. Y ahí anda, ya anda en esos tumbos. Pero tenemos más llamadas. No me hagas hablar de cosas feas, de cosas tristes. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Julio César. Oye, hermano, Julio César González. Ah, Julio César. Adelante. Mire, hermano, tengo... hoy hice una protesta en mi casa. Uh-huh. Pude salir, vendí la planta a todo volumen y puse el palmieri. Pero cuál la lengua sueta es la otra. Ajá. Que puse fue la de Picón de Rodríguez. ¿Cuál? Pueblo latino. Ajá. Unido en seremos. Así es. Así tú eres que, melómano, Julio César. Así, sí, señor. Está muy bien. Está muy y bien. Una cosa, 10 veces de una a todos los... ¿Qué te parece? 10 veces. Bueno, 10 veces cada canción. Imagínate. Imagínate tú. Pero bueno, buenos gustos, Julio César. Miguel Adrián Zen, a través de Twitter, nos dice: el chavismo no es una filosofía, por eso prefiero llamarlo chavitis, como una enfermedad, y a los que la sufren, chavosos. La vacuna, inteligencia. También nos dicen por acá, a través del sistema Dilo, celebrar, Dilo, el que tiene que celebrar el aniversario de AD el próximo 13 de septiembre es el primer chicharrón, Aristóbulo Isturiz. No olviden que él se inició en la Tolda Blanca. Lo dice Alegría, que nos está escribiendo por los mensajes. Alegría sabe más que pescado frito. Xiomara de Katia nos dice: excelente tu planteamiento, Daniel. No estamos para celebraciones y sí para más acciones. Adriana nos dice: estoy de acuerdo con la jornada para celebrar los 75 años de AD que proponen el Yacine Osva. Mm. Es decir, más protesta. Gonzalo nos dice: en Venezuela hay dos cúpulas capitalistas, la MUY y el PSU. Bueno, yo te voy a decir una cosa. El PSU no es realmente una cúpula capitalista. El PSU es una cúpula corrupta. Como dijo alguna vez Johnny Montoya, se me quedó grabado el término, caquistocrática. Dijo él, ¿te acuerdas? Así es, claro. Tiene que ver con lo peor sin en el duda. Poder y además con lo esta... Lo peor es al poder. Esta cosa de rapiñar en el erario público como si es una cosa personal. Tenemos otra llamada telefónica antes de irnos al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es José González. Adelante, señor José González. Para hacer una denuncia, yo soy de Pregonal, de Katia. Ajá. Bien. En frente de la Plaza Pregonal funciona un grupo colectivo llamado Guaraira Repano. Ajá. Esos señores, el día 1 de septiembre, cuando hubo el cacerolazo, salieron a disparar en contra de los edificios que estábamos caceroleando. Y bueno, causaron, afortunadamente, solo daños materiales. Pero son un grupo de forajidos que funcionan ahí, los carajos tienen armas. Con los ajos y las cebollas, sí. Por favor, guárdelas. Entendimos. Para más tarde, para la cena. Señor José pero González, gracias, José, que denuncia. Está denunciando a este colectivo llamado Guarera Repano, allá en Perebonalde, uh-huh. Que hacen lo que le da la gana y amedrentan a la gente. No más colectivos, desarmen a los colectivos. Uh-huh. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? José Jardín, del centro. Adelante, Jardín. Oye, la verdad que ustedes le hacen la tarde bien a mí por su programa. Muchas su gracias. Gracias, vale. Entonces, yo lo que voy a proponer es algo. Simplemente que en la mesa de la unidad también saque una marcha multitudinaria en apoyo a la Asamblea Nacional. Claro, claro. Bueno. Está muy bien, es una buena protesta. Segundo propuesta. Oyente que se suma a esa fíjate, propuesta. Fíjate algo antes de irnos al corte. A mí me parece muy importante lo que la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional hizo ayer. Porque uno aquí, ustedes saben que nosotros aquí criticamos cuando hay que criticar y estamos obligados a reconocer cuando hay que reconocer. Me parece una extraordinaria decisión que la primera sesión del nuevo periodo ordinario de la Asamblea Nacional se haya decidido hacer en Nueva Esparta. Para que coincida. La Asamblea Nacional se va a Nueva Esparta a realizar una sesión especial allá en Nueva Esparta para que coincida esa sesión especial con la reunión del movimiento de los no alineados que se va a hacer allá en Nueva Esparta. Y ojalá sirva esa presencia de toda la Asamblea Nacional allá para que todo el liderazgo político, que se vaya Capriles, que se vaya Falcón, que se vaya todo el liderazgo, María Corina, que se vaya todo el liderazgo político, los familiares de los presos políticos allá, para convertir esa presencia de los presidentes de los países no alineados en una gran jornada de protesta que le demuestre a esos visitantes, a los cuales quieren aislar allá, en la isla, para que no sepan lo que hay en tierra firme, para que se le demuestre que aquí hay una mayoría opositora que está dispuesta a revocar a Nicolás Maduro, y que hay una realidad que a ellos no les quieren mostrar, y que sí hay presos políticos, y que sí hay torturados, y que sí han asesinado gente en manifestaciones, y que sí han dado la orden de dispararle al pueblo, y que sí la gente está pasando hambre, y que sí cacerolearon a Nicolás en Villarrosa, y ojalá lleven a la gente a Villarrosa, a los presidentes de los países no alineados, para que vean cómo es que se bate el cobre en olla. El cobre y lo que no es cobre también se va. Vamos a la pausa comercial y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Vamos a leer más mensajes a través del Dilo. Por ejemplo, este mensaje dice la oyente que está de acuerdo contigo, Daniel. También soy ADECA y eso es lo que tenemos que celebrar, la libertad de los presos políticos. Lesbia Rodríguez desde el Llanito. También nos acota, por ejemplo, un oyente que se llama José Ordaz, que probablemente lo que ingirió el gobernador antes de ir al programa estaba adulterado. Ya ustedes pueden pensar, la manzanilla que se tomó en la mañana cuando amaneció podría estar adulterada. Esa puede ser una explicación también para lo que ocurrió esta mañana. Mari de la Colonia, caballeros, por favor, que ese es lo de John Goicoechea, ya hemos dicho. Mira, no está circulando unos rumores. Ajá. De que a John Goicoechea que le había dado un infarto producto de unas torturas que había recibido. Yo no dudo lo de las torturas. Pero no podemos decir, no tenemos información. Pero tengan ustedes la seguridad de que si nosotros llegamos a conocer alguna gravedad en el estado de salud, más allá de los vejámenes a los que está siendo sometido John Goicoechea, tenga usted la seguridad que Radio Caracas será la primera en decirlo. Acuérdense ustedes que John Goicoechea estuvo en esta emisora por más de 2 años con un programa de radio. Aquí muchos productores, periodistas, la directiva de esta emisora está profundamente preocupada por lo que le está ocurriendo a John Goicoechea. Recuerden ustedes que John Goicoechea, el día que fue detenido, venía para acá, para este programa, estaba confirmado, ya habíamos conversado con él, y no es para nosotros nada fácil desentendernos del caso de John Goicoechea. Aquí nos dice Rubén Darío Ochoa, saludos desde Washington D.C., muchas gracias, siempre en sintonía. Adán Burgos siempre, Adán Burgos ya es parte de la casa, Adán Burgos sí, está en la Florida y nos envía saludos. Sol Tiberio igualmente, que me envía saludos siempre desde Palo Negro. Me dice que le demos también un saludo a la señora Rosa de Guatire, a la señora Alegría y a Luis Chirino, porque les encanta su jocosidad para analizar la situación política del país. Una maravilla los tres. Tenemos más mensajes a través del Dilo, por ejemplo. Este dice así: yo creo que lo de hoy fue un fracaso, porque la manifestación tiene que ser en Caracas. IAD, en este caso, está siendo como el chavismo con esto de las celebraciones. No estamos para celebraciones y bochinches, dice. Por ejemplo, propongo que tomemos la tumba, porque eso sería más productivo que hacer o que celebrar, dice Ana Silva de Catia. Sandra Revilla nos dice, fui a la concentración en el CNE de Carabobo. Buenas tardes, muchas gracias por reportarnos esa situación. María Daluz Gómez nos dice, hola muchachos, buenas tardes, estoy al pie del cañón escuchándolo y viendo desde la isla de Madeira. Lo tengo en mi sala, ustedes son mis invitados todos los días, besos para los dos. Qué maravilla. Muchas gracias. Pedro Dois nos dice, saludos desde Ciudad Bolívar. Fiel a su programa por internet y felicidades. Gracias a Pedro Dois. Carlos Ibarra nos dice que, ¿dónde estará Tibisay Lucena? Porque oye, que estaba enfermo. Desde el tiempo que no aparece. Alejandro Avendaño nos dice que está de acuerdo, que la Asamblea Nacional necesita apoyo en la calle. Y que, bueno, y que el internet no lo deja casi ver el programa porque él está allá en San Antonio del Táchira. José Luis Suárez de Altavista, Katia, dice, aposté 100,000 bolívares a que este año no hay revocatorio. Si gano, podré comprarme algo para comer, pero si pierdo, seré mucho más feliz. También nos dice José Ramírez, propongo al pueblo venezolano para que sea el premio Nobel de la Paz en caso de que lleguemos en paz a un nuevo gobierno. Dora Aranco nos dice, Siempre los escucho, estoy seguro de que pronto esta gente caerá. Por eso el pueblo de Venezuela adelante y gozo un puyero con sus comentarios desde Grecia. Que Dios me los proteja a todos. Gracias, Dora Aranco. De allá de Fíjate, Grecia. Denuncia que nos llega desde el estado Falcón, donde hay mucha gente que nos escucha y siempre los leemos. Por ejemplo, nos dice Domingo Rodríguez, desde Coro específicamente, la capital. Caballeros, hoy en Coro, Falcón, el montillismo decidió derramar la sangre de los jóvenes falconianos que marcharon al CNE. Los recibieron a pedradas, hubo varios heridos. Es importante saber porque en muchos estados del país sí se dio una movilización consistente hacia las sedes regionales del CNE. Lo que pasa es que tú sabes, y aprovechando que nos escuchan aquí en Coro a través de Radio Brollero, tú sabes que hay mucho gobernador, mucha gobernadora y mucho dirigente regional del chavismo que se creen dueños de la calle. Y muchos de ellos ni siquiera son profetas en su tierra, porque si no fuese por el apoyo que le dio Chávez, no hubiesen llegado siquiera ni a concejales, si acaso. El caso de la señora Montilla y el caso del otro Montilla y el caso de los que han gobernado todos estos años en el estado Falcón es prueba de eso. Han convertido esa tierra en la casa de gobierno de Falcón. Parece una sucursal de los Médanos de Coro. Ahí lo que hay es un desierto. Sí. Porque ¿cuál ha sido la gestión que ha hecho esa gente en el estado Falcón? La mejor demostración de que la gestión de los gobernadores es mala han sido los resultados electorales del 6 de diciembre. Porque si los gobernadores fuesen buenos, le levantan la mano a su candidato gana, como era en el pasado. Entonces no me vengan a mí con ese cuento de los Montilla. El tiempo de los Montilla, de esta señora Lugo, Estela Lugo de Montilla. Estela Lugo de Montilla y José Gregorio. Ese tiempo se está acabando. Que vayan recogiendo, que se tomen una foto en los Médanos, porque yo estoy seguro de que Estela Lugo y su marido, que es diputado, entiendo, no sé si ganó o no. Yo no recuerdo si es José Gregorio o José Gregorio es el de Apure. José Gregorio es el adecuado Apure. El de Apure. Está confundiendo al otro Montilla. Sí, sí. Que es el esposo de Estela Lugo. No me acuerdo Lugo, cómo se llama el nombre. El esposo de. No nos acordamos ni nos interesa cómo se llama. Pero gobernó dos periodos y la esposa lleva dos también ya. O sea, llevan 16 años. A lo que yo me refiero es que a esos señores que vayan y se tomen una foto en los Médanos para que recuerden los Médanos, porque yo estoy seguro que cuando esos dos señores salgan del poder, ellos se van a ir de Falcón y probablemente se van hasta de Venezuela, porque así son. Mira, y tenemos más comentarios, ¿no? Sí, este comentario, este me gusta. Neomar, por favor, ¿cómo te hago llegar un rollo de tirro para que se lo deje a tu compañero y te deje hablar? Ese hombre es un tirano con el micrófono. Está ahí, no hablo más, pues, no hablo más. Mira, también nos dicen por acá, Noelia Daluz, no debemos permitir que vengan estos representantes de los países no alineados a nuestro país, porque aquí lo que se está es pasando hambre, y yo comparto eso. También la megaestatua que le están haciendo al difunto servirá para anunciar el fin de esta era, como al señor del Medio Oriente. ¿Qué tal? Lo dice Margarita Villa de Chacaíto. Ingrid Iriza, adelante. Nos dice que la propuesta es interesante para irnos todos a Nueva Esparta a protestar. Nina Gómez dice, no se debe hacer fiesta. Daniel, envíale una carta a Acción Democrática con tu sugerencia, lo tomaré en cuenta. Tyri Mantecón nos dice, para Caracas hoy en horas de mediodía apareció un desierto y nos envía la foto. Roxana nos manda saludos desde Miami. María Félix nos dice que Capriles todos los años va a Margarita a celebrar el Día de Vallita, es verdad. Sí, sí, y sí. Ya está allá, me parece bien que se quede para la protesta. Graciela Isabela Ponte nos dice que nos escucha desde la Trinidad y que ella protestó a las 12 del mediodía, tocaron sus cacerolas allá en la Trinidad, pues. Ana Requena Bravo nos dice, mis queridos caballeros, apoyo como ADECA la moción de carnetizar a todos los presos políticos y nombrar novia blanca a la señora de Villarrosa, la señora Marcano, que fue la de Villarrosa. Y tenemos llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, te habla José Luis y te estoy llamando aquí de Orlando, Florida, hermano. Caramba, hola, adelante, José Luis. Qué gusto, adelante. Qué bueno, mira, yo creo que tengo más de 3 años marcando. Yo no sé si la canteré o el teléfono de ustedes. Las dos. Las dos juntas. No, simplemente la idea es que, bueno, aquí en la Florida, de verdad que estamos bien motivados, siempre estamos bien pendientes de todo lo que está pasando, por supuesto, ya con nuestros hermanos, con ustedes, y particularmente con esa fuerza que tiene que renacer de ese apoyo a lo que queremos, a la libertad y a la democracia de nuestro país, y eso es lo que hay que hacer. O sea, no hay que estar criticando que si aquel dijo, que si el otro no pudo hacer. Realmente nosotros estamos lejos, pero como siempre digo, no ausentes. O sea, queremos hacer siempre ese día a día pensando en nuestro país, ¿ok? Claro. Bueno, gracias José Luis, sí, qué gusto gracias, escuchar a gente venezolana. 3 años intentando y por fin le cayó la llamada y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. Buenas tardes. Caramba, se cayó la llamada. Tenemos otra. Otra llamada por ahí. Vamos a ver. Pero vamos a leer unos mensajitos mientras sí, tanto. Sí, sí. Por ejemplo... Bernie, esta amiga, que esta es Maritza. Maritza nos escribe por Twitter y me dice... Al gobernador, recuérdale que no tenemos agua en calle los excursionistas desde hace 7 meses y ya no aguantamos más. Bueno, mi amor, ¿qué te puedo decir que ya tú no sepas? Juan Arias, de San Francisco de Asís. Este gobierno debería expropiar el cáncer para ver si así se acaba. También, bueno, está muy bueno el mensaje. También nos dice, Rojas, no se invisibiliza a la oposición, lo dice el señor Rojas, los imbeciliza, dice Susana Rodríguez. Lisette Sala nos dice, yo creo que está mal lanzarnos unos a otros con respecto a algunos comentarios que están haciendo sobre María Corina Machado. Ajá. Dice Raiza González, apruebo lo del tirro. Ah, está bien. A bella. Está bien, pero dice, sin embargo, reconozco que Daniel es fundamental en el programa. Muchas gracias. Está muy bien. Muchas gracias, Raiza. Henry Morales nos dice, hermano, calle y más calle. Abrazo desde Buenos Aires. Nos dice por acá en Mercedes de Ascensao. Pura cabilla. Excelente todo lo que han propuesto. Que se postule a candidato a gobernador. No, mire, si yo me postulo candidato. Tiene ya tu candidato. Yo hubiese querido lanzarme a candidato, pero cuando yo veo la cantidad de gente que está aspirando a ser gobernador de Vargas, yo digo, no, si yo me lanzo pero a candidato si a gobernador de Vargas, va a ganar. Si yo me lanzo a gobernador de Vargas, mi vida está en riesgo. Porque es una cosa que hay más candidatos a la gobernación de Vargas, porque se pero va a ganar. Pero Daniel, es un indicativo importante. Se va a ganar, cuando hay hermano. Mucha gente peleando por el cargo es porque se va a ganar. Tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llaman? Buenas tardes. Mira, hijo, por favor, le hablo a la señora Mari Rodríguez desde Santa Mónica. Hola, Mari, adelante. Mira, primero, ustedes se les ha olvidado algo, que es darle las gracias a Loco Loco Rodríguez y a Chucky Cabello, porque no nos dio la Libertador para entrar con la marcha. Entonces, fíjate, no hubiésemos cabido allá. Entonces, yo creo que ni en la Plaza San Pedro hubiésemos cabido. La otra cosa, una historita que te voy a rechar rapidito de un matrimonio de mi familia que fueron a Cúcuta. De aquí para allá, una vez que pasaron, que llegaron donde los colombianos, o sea, la otra parte de la bandera del puente, ellos fueron saludados muy bien, chéveres, bienvenidos, con música, eso, lo otro, muy bien. Pero cuando regresan con el mercadito, tienen que pasar por 5 alcabalas de la Guardia Nacional. Entonces, cada vez que ya pasaban por una guardia, les decían, mire, ¿qué llevan ustedes allí? Ellos les dicen, bueno, esto es un mercadito. Ah, sí, bueno, entonces deje 3,000 bolívares aquí. Oh, Dios. Llegaban a la otra alcabala. ¿Qué llevan ustedes ahí? Mercadito. Sí, sí, mercadito. Bueno, dejen 3,000 bolívares aquí. Imagínate. Total que en las 5 alcabalas se rompieron 15,000 bolívares. Por el amor claro. de Dios. Ajá. Ahora, la otra cosa. Yo propongo es que cada vez que Maduro se encadene, toquemos la cacerola. Bueno. Gracias, Mari. Tenemos una llamada antes de despedir el segmento. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Ajá, buenas tardes, caballeros. ¿Con quién tenemos el gusto? José Ramírez. Hola, José, adelante. Yo le acabo de enviar un mensaje. Yo hablé cuando la firma del revocatorio, perdón, del revocatorio no, cuando la primera firma para solicitar, y me encontré la diputada más joven de la Asamblea, ahorita se me escapa el nombre, pero es una chica bajita morena. María Albert Barrios. Con el cual yo hablé con ella personalmente, le propuse, que me parece interesante al mundo entero, de que nosotros somos pacíficos, el pueblo venezolano tiene una ocasión. Caramba, se cayó. Perdimos comunicación con José Ramírez. Se nos cayó la llamada. Qué lástima. Bueno, vamos a ir al corte y al regreso venimos con más comentarios. Vamos y venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Ayer yo les refería un artículo de Axel Capriles que salió publicado en elestimulo.com. Yo estimo conveniente leerles una parte de este artículo que tiene que ver con las interpretaciones que se están dando probablemente dentro de la sociedad venezolana y el repudio a Nicolás Maduro. La expresión más reciente, por supuesto, la de Villarrosa en el estado Nueva Esparta. El artículo se llama El rollo de no ser querido. y dice así: la necesidad de ser amado es el tema central del narcisismo, también lo es del populismo. Y cuando Nicolás Maduro, obsequioso en su cuidado del pueblo del sector de Villarrosa, del municipio García, en Nueva Esparta, estaba nada menos que regalando las casas de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, escuchó el sonido de las cacerolas y se sintió o sintió el estruendoso rechazo de la población, no pudo impedir ser presa de un ataque de rabia narcisista. Detalla Axel Capriles. No hay peor pifia desde el punto de vista político que abalanzarse con un guardaespaldas sobre indefensos habitantes de un pequeño y depauperado pueblo. Pero tan solo un día antes, el presidente de la República había tenido la desdicha de escuchar y ver a 1 millón de personas pidiendo a gritos revocar su mandato, rechazándolo. No ser amado ni querido es una experiencia traumática en la vida de los individuos. El amor no correspondido es el tema de las grandes tragedias. Pero ¿cómo será la sensación de desamor amplificada e intensificada por el repudio de millones de personas, por la repulsa de una nación entera? Y entonces refiere aquí lo de Sigmund Freud y el análisis del yo, el superyo y todo lo demás. Pero dice, Maduro, sin embargo, no solo no heredó una posición o no heredó una posición fácil de reproducir, el liderazgo carismático no es transferible, sino que como continuador del proceso revolucionario se ve obligado a asumir totalmente la culpa del deslave nacional producido por las perversas políticas del castrochavismo. Las complejidades psicológicas del narcisismo y la constitución del sujeto populista tendrán consecuencias en el desenlace político de los próximos tiempos. Esos sujetos con el superyo débil y la capacidad autocrítica limitada, como es el caso de Nicolás Maduro, la frustración, la rabia, el resentimiento por no ser valorado ni querido, conlleva la intensificación del deseo de dominio. En el narcisismo patológico, el sentimiento de rechazo aumenta la voluntad de poder. El individuo intenta conseguir el amor del otro, convencerse de que es querido a cualquier precio, sometiendo a las personas e incluso destruyéndolas si se resisten. La diferencia entre el régimen revolucionario y las democracias es que los revolucionarios creen en el orden social y que todo lo que existe es producto de la voluntad del yo, un yo primitivo consumido en su propia vanidad narcisista. Se lo recomiendo, búsquelo en elestimulo.com. Excelente. Gladys Díaz nos dice, hablé con una colega doctora y me dice que los chats docentes administrativos y obreros del Ministerio de Educación, algunos de ellos están pidiendo ayuda para comer. El tirro que se lo ponga la cédula para que deje de hablar tantas pajuatas con calma. Nos dice por acá un oyente que apoya la propuesta, o sea, que le parece muy bien la propuesta de hacer la sesión en Margarita y pide que la hagan en Villarrosa, que se haga la sesión directamente en Villarrosa. Escuchándonos desde Alemania, nos escribe Liv, son las 10:50 ya en Alemania, saludos a quienes nos escuchan desde Alemania. Aquí hay muchísimos comentarios también a través de nuestro canal en YouTube. Pedro Dois, a quien ya le leímos su mensaje, Giselle Molina desde San Antonio. Luis nos dice que es acertado lo de las novias blancas, todas las mujeres detenidas por el gobierno. Justo Perdomo nos hace enviar su saludo. Gerson Guzmán nos pregunta, dicen que Maduro está enfermo y se va a otro país a tratarse y le deja el coroto a otro. ¿Es cierto, Daniel? Mira, no lo sé. Tantas cosas que corren. Pero si se va, que le vaya bien. Que le vaya bien. Porque al país le va a ir mucho mejor. Yo estoy seguro. Tremendo palo de agua, nos dice Silvia Marcuche, correcto. Luis Gudiño nos dice que le gusta lo de nombrar a la señora de Villarrosa como la dama blanca. Mira, por acá nos dice, que no te calles, que no estés creyendo en eso que te mandan a poner el tiro, está te apoyan. Bien. Jesús Martínez Marín nos manda saludos y abrazos de un guaireño desde Barcelona, España. Cada día nos escucha. Menos mal que nos quedan ustedes. Muchas gracias, el paisano Martínez Marín. Tomás Aparicio nos reporta su sintonía desde Valencia y nos dice que allá en Valencia el gobernador Ameliach está ahogando a toda la ciudad por haber cerrado caprichosamente el botadero principal que se llama La Guasima. Denuncian por ahí que Ameliach ahoga en basura a toda Valencia a propósito, con premeditación y alevosía. No dan ningún motivo ni excusa. Saludos a Carlos Betía desde Nueva York y a José Ruiz desde Maracay. De igual manera, a Juana Montero en Chichiriviche de la Costa, allá en Falcón, que ratifica lo que dijo el otro oyente, dice, los Montilla nos tienen aquí pasando hambre. Muchos saludos. Liz Paz, que insiste en saber lo de John Goycochea, que hablan del hospital militar, que hay que buscar cómo constatar esta información allí. Vamos a ver, seguramente la programación que nos sigue en la emisora, va a estar haciendo seguimiento sobre esta información y podrán ampliarla en los próximos minutos. Nosotros nos despedimos por hoy, volveremos mañana. Espérate un momentico. No, no nos despedimos todavía. Deja el apuro, que queda el cansancio. Saludos a Levis Guerra, que siempre me ha mandado mensajes y yo no he podido leer los mensajes por culpa tuya. Aquí nos dice que en Vargas, Levis Guerra de Maquetía, en Vargas, como en todo el país, hay un solo candidato y se llama referéndum revocatorio. Está pero trabajaremos en las regionales para que no nos agarren dormidos, porque bobos no somos. Nos dice Ana Escalona, no han dicho nada de la muerte de Alfredo Peña. Bueno, lamento como se lamenta la muerte de cualquier ser humano, y lamento muchísimo más que Alfredo Peña, durante el tiempo en que hizo periodismo, no hubiese hecho un periodismo más responsable. Eso es lo único que yo tengo que decir sobre el señor. Y no me puedo despedir sin invitar a la gente. Nos llegó una invitación para este sábado 10 de septiembre, para todos los jóvenes interesados en estudiar en otro país. La Embajada de los Estados Unidos va a realizar, como todos los años, la Feria Educativa Education USA. Esto va a ser en el Hotel Pestana, de 1 a 5 de la tarde en el Hotel Pestana de Caracas. Allí van a estar representantes de las universidades, varias universidades de la Florida, de Nueva York, de Minnesota, de Kansas y de Michigan. Y esa feria es una de las 13 ciudades, la que se va a hacer en Caracas, va a ser una de las 13 ciudades de América Latina donde se va a realizar esta feria. Qué bueno. Las personas que quieran, los jóvenes que quieran ir, a ver oportunidades allí, donde les van a orientar sobre la visa de estudiantes, sobre las oportunidades de estudios, de becas y todas esas cosas, por favor entren a la página de la embajada, donde tienen allí un enlace, donde les hacen llegar toda la información. Tienen que registrarse, ¿ok?, para ir, para que estén anotados para poder entrar, y muy seguramente van a tener allí una buena información. El sábado, de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Nosotros nos despedimos. Ahora sí nos vamos. Mañana volveremos. Lo bueno es que mañana volvemos a las 4 de la tarde en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias por estar allí. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsínosVa, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM.